Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa de Antropología Raíces. Soy Bertrand Lebrun, maestro de Antropología y de francés aquí en Monterrey. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey por internet en la página www.edu.mx/radioudem. También nos están escuchando por la aplicación TuneIn, por si nos buscan ahí como Radio UDEM. Pues ahí está, lo pueden escuchar desde sus dispositivos móviles. Y bueno, hoy vamos a regresar sobre un tema pues, que a fines de cuentas nos interesa mucho aquí en Raíces, que es el tema de la etnomusicología. Y pues tenemos el gusto de recibir nuevamente a nuestro padrino, que es el doctor Fernando Nava. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues es una honra la manera en que me presentan y gustoso de saludar nuevamente al selecto auditorio. Bueno, recordamos que el doctor, que además de ser nuestro padrino, pues es el coordinador de estudios de posgrado en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en el DF, y pues él tenía mucho conocimiento sobre todo lo que son pues manifestaciones lingüísticas y musicales propias a nuestras culturas mexicanas. Doctor, hoy vamos a hablar de son jarocho. Habíamos hablado en el pasado, bueno, de son de Michoacán, un poquito, dando un vistazo a Michoacán. Y esta vez, pues, vamos a atravesar el país y vamos del lado de Veracruz. Pues quizás con una pregunta, pues, muy sencilla, ¿de dónde surgió el son jarocho? Y, de hecho, ¿qué significa este adjetivo jarocho? Pues sí, este es uno de los géneros que más se conoce en México, quizás después del mariachi. Claro. Es de los géneros tradicionales que ha tenido más difusión, que tiene una amplia cobertura en México. Pues el origen está en discusión en alguna manera, pero hay mucho consenso en considerar antecedentes de la cultura musical híbrida, ¿verdad?, alimentada por elementos peninsulares, por elementos africanos, al sur de España. Uh-huh. Ahí podemos hablar de un origen y desde luego todo un desarrollo, toda una proyección con particularidades en el Caribe. Estamos hablando tanto de las islas, Cuba, por supuesto, y el Caribe de tierra firme que tiene México, parte de él, pues hasta Colombia, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De manera que geográficamente pues tenemos ahí una manifestación musical que ya en el caso de México la conocemos como el son jarocho. Muy bien, entonces ya hablamos un poquito de la extensión territorial, de cómo dónde se manifiesta este tipo de música. Si queremos hablar de los principales intérpretes del son jarocho a lo largo de la historia, pues desde cuándo más o menos aparece, desde la llegada de los españoles, pero también me imagino la llegada de los pues esclavos africanos, y que como usted lo comentó, pues es todo un mestizaje ahí musical de varios instrumentos que se van mezclando. Pero ¿qué intérpretes ahí realmente destacan en cuanto a son jarocho? Pues desde el siglo XIX se puede ir rastreando algunos intérpretes, pues siempre, como en todas las tradiciones, hay un anonimato, ¿verdad? Hay claro. Un conjunto de intérpretes, hay un conjunto de compositores, de músicos, de bailadores, de constructores de instrumentos, que bueno, pues van quedando en el anonimato, pero han mantenido la tradición. Y ya en el siglo XX, quiero destacar por ahora la figura de don Arcadio Hidalgo. Okay. Arcadio Hidalgo figuró como un gran improvisador, como un gran decimista, jaranero, ¿verdad?, uno de los instrumentos característicos del son jarocho. Y desde luego, pues hay muchos grupos que, por un lado, exploraron o se vieron de alguna manera favorecida por el radio, por la presencia de ellos en programas, en el cine incluso, ¿verdad? Claro. Pero no olvidemos que dentro de estos géneros tradicionales, quizás estas personas que no suben a los escenarios, estas personas de las rancherías, los anónimos precisamente, son quienes le mantienen con más vitalidad. Okay. Pero hablando de figuras, merece destacarse don Arcadio Hidalgo, del sur de Veracruz. Muy bien, ahora si queremos hablar, bueno, de las principales o de las canciones que más, pues quizás impactan la conciencia nacional, sino a nivel internacional, pues claro que hay unos sonidos jarochos que pues conocemos casi en todo el mundo. Claro, posiblemente la bamba, ¿verdad? Claro, por supuesto. Eso es uno de los temas. De hecho, pues hay una interpretación de un grupo anglo-mexicano, Los Lobos, Así es. que la hace, pues muy la expresa, ¿verdad? Ya en un horizonte pues de la discografía y de los medios de comunicación masivos. Y junto a La Bamba, por supuesto, conocemos a El Colás, otros de los sones muy muy escuchados, La Guacamaya, y desde luego hay todo un repertorio muy poco conocido que también será, Bertrand, muy interesante ponerlo al alcance de los radioescuchas. Claro que sí, y pues hay una canción que a mí me llamó mucho la atención cuando llegué aquí a México, que era El Pájaro Q. Es una canción bastante, bueno, interesante en este sentido de que pues Sí. no se acostumbra uno siempre a las, bueno, a las manifestaciones o a las canciones, pero esta particularmente a mí me llamó la atención. ¿Nos puede comentar algo al respecto, doctor? Sí, cómo no, pues esta es una característica del son jarocho que tiene dentro de su repertorio sones o canciones, ¿verdad? Como les llamas, coplas, versos dedicados a la fauna. Dedicados también a la flora. Tenemos pues sones de la guacamaya, por ejemplo, el coco, y esto pues junto a un repertorio también tradicional que incluso en algún sentido vive todavía en España, como son los géneros de fandangos, de aguanieves, compartidos desde una gran geografía. Bueno, estaba hablando ahorita, de hecho, de unos cuantos instrumentos que se encuentran en son jarocho. ¿Cuál es, digamos, la orquesta típica de son jarocho? ¿Qué debe tener una típica orquesta de son jarocho? Bueno, aquí otra característica del género del son jarocho es la gran posibilidad de tener, por ejemplo, una sola jarana. Es posible tenerla y a partir de ahí armar todo un fandango con una sola jarana. Claro, tenemos la posibilidad de tener junto a la jarana o además de la jarana el requinto jarocho, un instrumento de cuatro cuerdas que va llevando un punteo. Es un instrumento muy interesante porque ha permitido proponer que el son jarocho es en algún sentido la continuidad popular del estilo barroco de Europa, ¿verdad? Que permeó España, que permeó Alemania, otros lugares, figuras pues pilares para la música occidental como Juan Sebastián Bach, se caracterizan precisamente por haber compuesto en esta modalidad de la música barroca. El requinto jarocho es un elemento que ha permitido argumentar esta continuidad de la música barroca en su vertiente popular. El arpa, por supuesto, ¿verdad? El arpa jarocha también. Y en algunos lugares se ha incorporado o se mantiene, mejor dicho, más que incorporarse, esto suena pues como que ocurrió recientemente. No, al contrario, históricamente es interesante ver lugares donde hay todavía el uso de la quijada de un de burro, una quijada de caballo, una quijada, que es otro de los elementos que permite proponer y argumentar en favor de la influencia africana en esta tradición. Muy bien, doctor. Bueno, nosotros vamos a hacer una primera pausa musical. De hecho, vamos a escuchar un primer son jarocho que se llama la huasanga. Y luego regresamos con usted para seguir hablando de este tema. Muy bien. Estamos de regreso en el estudio de Radio Dema en compañía del doctor Fernando Nava, hablando del son jarocho, pues y de todos sus especificidades, de sus características, y pues acaban de escuchar entonces este son ahí que se llama la huasanga. Y bueno, doctor, regresando a nuestra charla, sí. Quisiera que preguntar, bueno, además de hablar de este aspecto relacionado con como de la influencia barroca, si hay otras características en cuanto a la escritura de la música o también ver, por otra parte, cuáles son los temas que más, bueno, aunque lo haya comentado un poquito antes con la inspiración de la naturaleza, ¿cuáles son los temas también que se pueden expresar a través del son jarocho? Bueno, el son jarocho, además de los temas de los que ya hablábamos, empezando por la bamba, el jarabe loco, el butaquito, en fin. Es muy importante destacar la presencia de la décima. Es una estrofa, como su nombre lo dice, compuesta por 10 líneas o 10 versos, y ha cobrado una gran relevancia dentro del repertorio el que se declamen décimas. Algunas personas pues las dicen memorizadas, otras los leen con algún son de música de fondo, ¿verdad? A veces de los sones pausados que permiten la enunciación de las décimas. Esa es una característica muy importante para el son jarocho, porque no todos los géneros en México han dado pie o permiten la tradición, han conservado la tradición de la décima. El son jarocho es uno de ellos y esa es una característica muy importante dentro del repertorio. Claro, hay una música pues prácticamente especial para el zapateado, para la bamba, las limas, que es un repertorio especial para la Navidad, para la época navideña. Todavía en algunas comunidades de Veracruz se mantiene tradiciones navideñas con música particular, entre ellas la rama, las limas, y son de parte del repertorio del son. Muy bien, bueno, y también hay que ver un aspecto interesante que estaba ahí dibujando, que es el zapateado. Ahí hay que ver también que el son jarocho pues es una expresión, bueno, musical, pero también hay bailables y hay danzas que acompañan el jarocho. Si nos puede comentar un poquito de este tipo de danza y también de la indumentaria que llevan los jarochos a fines de cuentas al momento de interpretar este tipo de bailable. Sí, por supuesto. La característica del baile es infalible, es decir, este es un género bailado. Es desde el punto de vista literario, predomina el sentido lírico. Es un verso donde tanto las coplas, las cuartetas, las quintillas, la décima, ¿verdad?, de los distintos tipos de estrofa tienen predominantemente, aunque no exclusivamente, el sentido lírico, y esto es coreográfico. Claro. Se baila, ¿verdad? Ahora, hay unos repertorios donde bailan parejas de hombres y hay un repertorio exclusivo de mujeres. Son sones donde únicamente participan las mujeres, ocasionalmente, pues ve unos chamaquitos, ¿verdad? Niños que están con la mamá, con la hermana, pero dentro del esquema tradicional, pues son solamente mujeres y así se les denomina. Por ejemplo, en la zona del municipio de Playa Vicente, totalmente son categorías y es una clasificación, el son de mujer o los sones de pareja, queriendo decir en el primer caso, pues que hay un repertorio exclusivo para las damas, y el son de pareja, un hombre y una mujer. Y dentro de la indumentaria, pues ha habido muchos cambios, pero hay una referencia de la ropa de la tlacotalpeña, de la ropa de la jarocha, que es un vestido blanco, una pañoleta, un delantal con bordados en fondo negro, y pues por supuesto las zapatillas para quien tiene acceso a esto, ¿verdad? Para el zapateado, sí, esto es. Y un componente, un pañuelo en virtud del cual, por ejemplo, en el son del toro Sacamandú, pues se simula torear a la bestia, y entonces el pañuelo sirve pues como emulación del capote, ¿verdad? Claro. Bueno. Son unas características. ¿Sí? Muy bien, pues ahí tenemos una visión un poquito global de todo lo que es el son jarocho. Pues ya se fue el tiempo muy rápido, doctor. Sí. Súper rápido, nada más comentando que hay un volumen, el volumen 6 de la fonoteca de Lina, que viene sobre son jarocho, que recomendamos ahí en nuestros radioescuchas. Y también hay una página que se llama centrosonjarocho.blogspot.mx. Hay un libro que fue publicado por Rafael Figueroa Hernández que se llama Son Jarocho, guía histórico musical, publicado por Cómo Suena en Xalapa, Veracruz. Y bueno, pondremos otras ligas relacionado con este tema de Son Jarocho. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Es un gusto, Bertrand, y un gusto también conversar con su amable auditorio. Muy bien, entonces nosotros vamos a despedirnos del doctor y pues ahorita vamos a escuchar otro extracto de Son Jarocho, que se trata de un fandango jarocho. Regresamos después de esta pausa. Guayabera blanca, sombrero de paja, vete holgada en agua, delantal de casa. Guayabera blanca, sombrero de paja, vete holgada en agua, delantal de casa. Hablar en voz alta con alegre acento, de pronto alguien salta con festivo cuento. Con alguna copla que alguno se lance, tomarse una copa de vino de Nánchez. Con alguna copla que alguno se lance, tomarse una copa de vino de Nánchez. Colgar una hamaca, cantarle un guapango a una linda chamaca. Mientras con Dios pone su tamal de masa y sus camarones en tamaña taza. Mientras con Dios pone su tamal de masa y sus camarones en tamaña taza. Comer pescado frito con el blanco arroz y con abanico soplarse el calor. Montones de mangos, nachos y ciruelas y aquellos canastos de ricas panelas. Montones de mangos, nachos y ciruelas y aquellos canastos de ricas panelas. Estamos de regreso aquí en Raíces para comentarles la agenda antropológica que tenemos para ustedes. Mucha información, muchos eventos que se organizan a través de todo el país. Empezamos ahí con Nuevo León, con el segundo foro de migración, indicadores de violencia de género y salud sexual y reproductiva organizado por la Asociación Cihuacali y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Julián Villagrán, 110 Sur, la planta baja, 25 de noviembre próximo, de las 14 a las 17 horas. Eso es un evento que tenemos ahí para ustedes aquí en Monterrey, y si vamos en otras partes del país. Empezando quizás con este coloquio de tendencias de investigación antropológica histórica por la ciudad de Villahermosa en Tabasco, organizado por el gobierno del estado de Tabasco, del INAH, el CIESAS, del 25 al 29 de noviembre. Luego, si vamos en Chiapas, tenemos el Congreso de Religiosidades y Ritualidades en el sur de México y Centroamérica, organizado por el CIESAS Sureste y el UNAM, que tiene un campus ahí en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Eso va a ser del 25 al 27 de noviembre. La misma UNAM, esta vez en México, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, nos propone el evento La Gramatología y los Sistemas de Escritura Mesoamericanos del 25 al 29 de noviembre. Consulten la página de Filológicas, que organiza el evento acá en el Centro Cultural Universitario. El INAH tiene otros eventos también, uno siendo el Coloquio de Arqueología de Salvamiento en el Auditorio Javier Romero Molina de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Cuicuilco del 25 al 26 de noviembre. Tiene también esta conferencia de Emiliano Melgar Tizoc sobre la procedencia y la circulación de las turquesas en Mesoamérica en la sala Eira Cárdenas de la ENA el 26 de noviembre a las 17 horas. Y pues sigue el curso de epigrafía maya en la sala Margarita Nolasco los lunes y miércoles a las 13 horas en punto, y eso hasta el 11 de diciembre. El Templo Mayor, ahí tiene también una actualidad bastante cargada de eventos. El primero, una conferencia impartida por Arturo Talavera el día de mañana sobre el mercado de Tlatelolco a las 12 horas en el auditorio Eduardo Armando Mactos Moctezuma del Museo del Templo Mayor. Este mismo recinto va también a proponer lo que son las jornadas permanentes de arqueología. El 29 de noviembre hay una conferencia por los arqueólogos Concepción Cruz Robles y José Rodolfo Cid sobre Pátzcuaro y Uruapan, ahí visto de un punto de vista fisiográfico y de materiales arqueológicos. Eso va a ser a las 10 de la mañana, y luego sigue a las 11 y media una conferencia de los arqueólogos Jorge Zavala y Sergio Gómez sobre la fase Micaotli de la zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México. Eso va a ser a partir de las 11 y media. Y luego, el día 30, el arqueólogo Sergio Gómez nos propone la conferencia Propuesta y Resultados de Proyecto Tlalocan, que está encabezando ahí por la pirámide de la serpiente emplumada en Teotihuacán. El Museo Nacional de Antropología sigue por su lado con un curso sobre música y arqueología en Mesoamérica en el auditorio Fray Bernardino de Sahagún. La próxima y última sesión va a ser el día 30 de noviembre de las 10 a las 13 horas, para que lo tomen en cuenta si quieren asistir en este evento en el auditorio Fray Bernardino de Sahagún, por favor. Y sigue también pues una noticia arqueológica que nos dio a conocer el INAH en su página oficial, y les mandamos ahí la liga del descubrimiento de un adoratorio a Mictlán Tecutli en la zona arqueológica de Tehuacán en el estado de Puebla. Es una zona cerrada al público, sin embargo hay unos arqueólogos que están trabajando aquí que hicieron un descubrimiento muy interesante relacionado a la cultura popoluca que pues vivía en esta zona antes de la llegada de los mexicas. Bueno, pues ya tenemos mucho por ver, por hacer. Les agradecemos ahí la sintonización en este programa de Raíces en Radio UDEM. Siguen la programación normal de su estación. Agradecemos a Checo Becerra en controles. Muchas gracias, Checo. Y pues nosotros les recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobla. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.